ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Sean todos y todas, todes bienvenidos a este nuevo episodio de Noticias de Abajo, este noticiero de los medios libres que se realiza para compartir un compilado de noticias que salen en los medios libres independientes, alternativos o como se llamen, y también en las páginas y redes de los movimientos sociales. De este lado los saluda Evo. Y de este lado los saluda Su. De este otro lado los saluda Pancho. Y vamos a darle ya de lleno para terminar rápidamente con nuestras notas, con el cóctel informativo. Y bueno, hoy es 18 de enero, ¿no? Para, sí, que para los que se ubican en tiempo-espacio. Ajá. Sí, los sí, que sí, no, pues, no hay hoy eso nada más hoy y ya. Vive el presente, vive el presente. No hay futuro. Y bueno, un saludo también, aprovechando desde que iniciemos, a todas las radios y medios libres y a todas las colectividades de comunicación que ayudan y posibilitan ese trabajo, tanto a los que comparten sus noticias, como a los que nos abren un espacio en su dial, en su transmisión, a quienes nos comparten en sus redes, en sus portales. Y bueno, pues a todas, a todes, a todos ellos, gracias por esta conspiración colectiva comunicacional. Y bueno, pues ahí un saludo a todas, todes. Y bueno, pues parece que ya vamos con el menú. Y bueno, para iniciar el menú del día de hoy, vamos a retomar una nota de Radio Curruf desde el Hualmapu, allá en Chile, donde nos hablan acerca del caso de Lorenza Cayugán y Sayén, y se reactiva este 21 de enero en el juzgado de Concepción. Una historia que nos comparten de esta compañera que hace 3 años se conoció el caso de ella. Una mujer mapuche que dio a luz engrillada, es decir, atada, ¿no? Encadenada, y fue sometida a diversas vejaciones denunciadas como tortura por varios grupos de derechos humanos. Y bueno, pues esto todavía se encuentra en la impunidad, ella sigue un juicio y Radio Curruf nos trae un reporte ahí de esta situación. Y desde Estados Unidos nos comparte el portal Avispa Media, avispa.org, el artículo Estados Unidos, bueno, California intenta revivir proyectos red alrededor del mundo. Y bueno, estos son los programas de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques. La iniciativa, renombrada Norma de los Bosques Tropicales por sus siglas en inglés, pretende construir nuevas políticas para reducción de la deforestación implementadas por entidades gubernamentales, mientras a la par proyectos red implementados por el sector privado permanecen dispersos y con sus propias reglamentaciones. Ya les hablaremos más de esta nota más adelante. Y de Argentina tenemos que Córdoba dice no a la mina de litio. Y bueno, esta nota que vamos a compartir de Ecored Eco Alternativo nos comenta pues de algunas movilizaciones que se van a hacer, que se están convocando, y también pues el contexto y la información sobre este proyecto que quieren hacer allá en Argentina. Y bueno, también en Guatemala nos comparte Nómada Punto GT, el futuro será posible a pesar de nosotros mismos. El futuro es abrumador e indignante, pero me niego a dejar que suceda. Me niego a resignarme a lo que otros han planeado para nosotros. Me resisto a permitir que este pacto de impunidad avance. Un texto de Lucía Ixchú, que nos comparte sobre pues toda esta convulsión política que está viviendo Guatemala, en el descaro y cinismo del gobierno, en la expulsión de la Comisión de Derechos Humanos que estaba pues revisando todos los actos de corrupción, ¿no?, y crimen que hay allá en Guatemala, y que fue expulsada de manera unilateral. Y bueno, pues vamos a estar informando. Y desde el portal caosenlared.net nos comparten el artículo "Dudas, duras críticas al gobierno de Bolivia por la extradición del comunista italiano". El hermano del vicepresidente García Linera dice que es el primer acto contrarrevolucionario del gobierno de Evo Morales. Aparecer los principios por un supuesto pragmatismo político no solo censurable, sino inútil en la lucha contra los enemigos. Ya les tendremos más información de Caos en la Red. Y tenemos desde Grecia la globalización del barrio anarquista de Exarchia. Y bueno, pues este barrio pues es un barrio que bueno, pues sigue unas formas de vida comunitarias, que pues es abiertamente pues anarquista, ¿no? Llevan como formas de vida pues solidarias, pues sí, es como una pues puesta en práctica de muchas de las ideas de libertarias. Y ya en el ombligo del monstruo, las noticias de lo que pasa acá en esta partecita del mundo, pues se aprobó hace un par de días acá en México la creación de la llamada Guardia Nacional, un proyecto que avala pues el uso de 50,000 personas destinadas a la seguridad del Estado y pues de corte militar, ¿no? Fue un proyecto que fue muy criticado por mencionado como la continuidad de la militarización que vive el país y hasta su agudización. Y bueno, pues ya hay varios comentarios, de hecho en redes fue un tema bastante llamado, y que bueno, pues se aprobó hace un par de días. Vamos a tener información al respecto. Y del portal Contralínea nos comparten un artículo titulado "Más allá del Tren Maya o el neoextractivismo". Nuestro activismo con rostro humano, sobre las condiciones que se están desarrollando allá en el sureste mexicano para implementar el megaproyecto turístico del Tren Maya atravesando el estado de Chiapas y la reserva de la biosfera de Calakmul. Ahorita con toda la información de Contralínea. Y tenemos información sobre nuestro compañero Luis Fernando Sotelo, que pues es un preso político que se encuentra en el reclusorio norte, y bueno, pues con la noticia de que le vuelven a negar su amnistía, o el derecho de la amnistía que había solicitado el año pasado, y bueno, se la negó el juez, y pues ahora hubo pues una apelación a esa resolución del juez, y la volvió a negar. Y bueno, pues vamos a escuchar un audio que nos comparten los compañeros de la Que Huelga, donde nos explicarán un poquito más de qué pasó este día de ayer. Y también el pueblo Zoque en resistencia contra las altas tarifas de energía eléctrica y el extractivismo, una nota de Radio Zapatista, quienes nos informan que pues estas movilizaciones que está haciendo la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica en Chiapas, celebrando su segundo aniversario en territorio Zoque, y bueno, pues la lucha que aún tienen para demandar este derecho de la electricidad como un derecho humano, un derecho que deben tener todos los pueblos y no a la privatización que, bueno, pues sigue todavía trabajando esta lógica de negarle, ¿no?, la energía que es del pueblo. Y bueno, vamos a tener un audio que nos comparte radiozapatista.org. Y también tenemos desde, nos comparten la noticia del Consejo, un comunicado del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Ya les tendremos toda la noticia más adelante. Y tenemos desde la Minuta Oaxaca, que México ofrece tarjetas humanitarias a migrantes de la caravana. Y bueno, pues estas son unas tarjetas en donde pues ellos pueden estar legalmente en México. Y bueno, pues ahorita les vamos a comentar un poquito más. Y bueno, ya sin más, vámonos. También hay una nota de Huitzilapan en el Estado de México que está en defensa de la vida y el territorio, una nota que nos comparte el colectivo Subversiones. Ya, ese es un video, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y ya terminamos con eso para entrar con una canción. Esta es una canción italiana que se escuchó allá por las Españas, la versión feminista. De hecho, Bella Ciao es más bien una canción de los partisanos italianos y todavía se cuenta que tiene todavía un origen ahí más anterior, pero bueno, pues siempre vinculado al lado del pueblo, y es una canción particularmente para un guerrillero, ¿no? Pero bueno. La versión feminista. Esta es la versión feminista. Entonces vamos a escuchar la versión feminista de Bella Ciao. Somos leones, somos lengones, tenemos mami y mamá, un solo pueblo, una sola otra, no vamos a liberar, un solo pueblo, un solo pueblo. Y bueno, pues ya regresamos a este tu programa Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y vamos a iniciar con una nota que nos comparte Radio Curruf, este portal allá en el Hualmapu, en este territorio de la nación mapuche que vive en rebeldía. Y una nota signada el 17 de enero del 2019 nos dice: caso Lorenza Cayuán y Sayén se reactiva este 21 de enero en el juzgado de Concepción. Hace 3 años se conoció el caso de una mujer mapuche que dio a luz engrillada y fue sometida a diversas vejaciones denunciadas como torturas. Hoy aún este caso se encuentra en impunidad y este 21 de enero a las 10 de la mañana en el juzgado de garantía se realizará la audiencia de preparación del juicio para los funcionarios de gendarmería que participaron en el nacimiento de Sayén. Infórmese y escuche la verdadera historia detrás del caso de Lorenza Sayén, aquí en Radio Curruf, nos dice la nota. Nos comparte un audio de 16 minutos que por espacio no lo vamos a incluir, pero bueno, los invitamos a que conozcan la nota en radiocurruf.org. Y en este audio que nos comparten Mujeres Radialistas de Chile, nos informan de pues esta situación infame, ¿no? Porque no se le puede mencionar de otra manera, y que ha sido el trato que ha tenido en general toda la policía chilena contra el pueblo mapuche, estos carabineros, estos grupos especiales, estos pacos, ¿no? Culiaos, como lo dicen allá los chilenos, pues han hecho de las suyas y cosas súper espantosas, ¿no? O sea, vemos el propio asesinato de Camilo Catrilanca hace unas semanas, pues es parte de esta guerra que tienen contra el pueblo mapuche. Y bueno, en este caso la denuncia es que esta mujer hizo una denuncia en 2016 donde una dirigente mapuche es obligada a parir engrillada y bueno, pues aparte detenida, todo por la reivindicación de la defensa de su territorio. Y bueno, esto nos lo comparte Radio Curruf y seguramente ahí también va a venir el seguimiento de esta nota de cómo le va tras este juicio. Y bueno, vamos a estar atentos y vamos con más información. Y ahora desde el portal de Avispa Media nos comparten el artículo que ya les mencionábamos. California intenta revivir proyectos red alrededor del mundo. Y bueno, ya les habíamos comentado, estos programas son reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques, y a la par vienen implementadas con el sector privado y con reglamentaciones para los países en los que se estén estableciendo, pues para aprovechar sus recursos de manera sustentable, pero pues vamos a darle más lectura a este artículo. En el país norteamericano, pueblos originarios han recordado que al mismo tiempo que con el TFS, que es como le llaman ahora, la norma de los bosques tropicales, se garantiza la contaminación de la industria de California, segundo estado con mayores emisiones de dióxido de carbono en Estados Unidos. En países latinoamericanos, la implementación de proyectos experimentales de red arrojan un saldo de restricciones y despojos en los territorios campesinos e indígenas. La Junta de Recursos del Aire de California, CARB por sus siglas en inglés, propuso la norma de bosques tropicales de California el 5 de septiembre de 2018, con el cual se establecen los requisitos para implementar programas a gran escala para reducir las emisiones derivadas de la deforestación. El 10 de septiembre de 2018, indígenas de alrededor del mundo se concentraron en la ciudad de San Francisco para protestar contra la iniciativa como el TFS, promovido por la Fuerza de Tareas de Gobernadores sobre Clima y Bosques, GSF por sus siglas en inglés, durante la Cumbre de Acción por el Clima Global. Y bueno, permisos para contaminar. El TFS propone permitir que industrias como la refinería de Chevron, ubicada en Richmond, California, continúen emitiendo no solo dióxido de carbono, sino otros contaminantes como el óxido de nitrógeno, que son ignorados por la métrica del carbono impuesta globalmente por el Acuerdo de París firmado en 2015. A su vez, en el territorio norteamericano, las comunidades negras continúan padeciendo asma y otras enfermedades debido a la industria. La iniciativa retoma la idea sobre el acuerdo propuesto por California por los estados de Acre y en Brasil y Chiapas en México, donde los proyectos de compensación por emisiones de carbono mediante la conservación de bosque tropical tienen un historial de abusos y generación de conflictos para los pueblos campesinos, negros e indígenas. Inclusive la información sobre las experiencias de las comunidades donde aterrizan los proyectos RED en todo el continente americano y el mundo señalan la constante omisión de información a las comunidades acerca de los mecanismos financieros que generan sus territorios, a cambio de bonos de carbono, a la par que criminalizan los modos de vida tradicionales de las poblaciones locales. Y bueno, así continúa el artículo, bastante interesante. Por la cantidad de notas que tenemos, no lo vamos a leer completo. Los invitamos a que lo lean completo de Avispa Media y continuamos con más información. Y nuestra siguiente nota es de Ecored Ecoalternativo. Córdoba dice no a la mina de litio. La Mesa Coordinadora de Asambleas Vecinales por No a la Mina de Litio en Las Tapias convoca a movilizar y marchar el día jueves 17, el día de ayer, para que se apruebe ordenanza de prohibición a la megaminería. Habrán diferentes columnas que convergerán a las 9 de la noche y bueno, aquí vienen estos lugares. Y bueno, pues la nota continúa, dice Las Tapias medioambientalistas en alerta por instalación de la mina de litio. Y bueno, esta es, dice, la empresa australiana Dark Horse informa desde su página oficial la exploración y consiguiente extracción de litio en el Valle de Traslasierra. Al respecto, la Mesa Técnica del Foro Ambiental de Traslasierra ha realizado informes y asambleas sobre los efectos de la megaminería de litio en la salud y en el medio ambiente. La minería en cuestión se encuentra a 4 kilómetros de la Escuela de Las Tapias, a 1.6 kilómetros de la Plaza de Villa de las Rosas, a 700 metros de la costa del dique nivelador, fuente de agua de Villa Dolores. Los miembros del foro sostienen que estas localidades se verán perjudicadas por el polvo tóxico que se produce durante la extracción y proceso primario del mineral. El litio fue descubierto en 1817 y se comenzó a extraer por medio de minas en 1923. La demanda de este elemento químico ha crecido en las últimas décadas por la necesidad de reemplazar los motores de combustión interna por motores eléctricos a baterías, según el informe de la Mesa Técnica del FAT. Desde el 2010, las baterías de litio se han convertido en el método principal para reemplazar a los contaminantes combustibles fósiles en las grandes baterías para vehículos eléctricos, especifica el informe. Esto ha producido que los precios internacionales suban los valores por tonelada. En 2003 costaba $450 y en 2018 $10,000. El tercer informe de la Mesa Técnica explica que hay alternativas al uso de litio. Por ejemplo, las baterías a base de sodio o potasio resultarían menos costosas que las de litio, debido al que sodio y el potasio son elementos presentes en la tierra en una proporción mayor. Según el FAT, las producciones de sodio en particular son altamente amigables con el ambiente. Pero estas alternativas al uso de litio presentan sus contras. Es su menor duración y la menor capacidad de almacenamiento a igual tamaño. Sin embargo, una batería de sodio de igual rendimiento que una de litio costaría aproximadamente 800% menos, partiendo de que la tonelada de litio cuesta 10.000 euros en ascenso y la de sodio 1.200 euros, según la Mesa Técnica. El sodio metálico es un elemento tan abundante sobre la tierra que es posible que de ser producido de forma casera, casi totalmente imposible con el litio, explica el informe. El objetivo de los documentos expedidos por la Mesa Técnica del Foro Ambiental de Traslasierra es alertar del peligro de la población transserrana ante la posible realización de un proyecto extractivista de litio. Y bueno, pues esto es la nota y bueno, pues, pues veamos, esperemos a ver, bueno... pues las imágenes de esta movilización, que bueno, pues también por aquí hay pues algunas fotos de esta marcha. Y bueno, vamos a otra nota. Y continuamos con más información y ahora vamos con una nota de lo que está sucediendo en Guatemala, donde pues está viviendo una crisis política debido a las denuncias de corrupción que pues derivaron en una investigación internacional, ¿no? Que allá se formó el CICIG, que fue bueno, que es, de hecho, un organismo independiente que fue a investigar estos casos de corrupción. Y el resultado fue lo que pasó aquí en México con el CIC, de lo de los 43, de la Comisión Independiente, que los expulsaron, ¿no? O sea, y que poco o nada quisieron retomar la información de sus investigaciones. Y bueno, este artículo se llama El futuro será posible a pesar de nosotros mismos. Dice, siempre he admirado la capacidad que tiene este país, Guatemala, si es que se le puede llamar de esta manera, para sobrevivir y reírse de sus desgracias. A pesar del genocidio, la guerra, los despojos de todo tipo y al final reír como un mecanismo de defensa o con resignación absoluta. Si pensábamos que el peor presidente de la historia era Otto Pérez Molina, estábamos equivocados y tampoco es este. El peor es siempre el que viene. Mientras escuchaba la conferencia de prensa realizada en la ONU, en donde la ministra de Relaciones Exteriores daba por finalizada de manera unilateral, arbitraria e ilegal el acuerdo de la CICIG, pensaba en toda la niñez hambrienta, migrante, trabajadora y analfabeta en Guatemala, en todas esas niñas y niños migrantes que han muerto a manos de la patrulla fronteriza. Pensaba en todas esas personas que son expulsados y desplazados forzadamente de Guatemala a raíz de la corrupción e impunidad. Admiraba la seriedad con que la funcionaria defendía, mostrando pocos dedos en la frente, a uno de los peores presidentes de esta tragicomedia llamada Guatemala. Me deja helada el nivel de descaro e indolencia por parte del presidente y su secta de seguidores sobre la realidad de pobreza extrema, desalojos y desplazamiento forzado, asesinatos, crimen organizado, etcétera, que se vive en esta finca disfrazada de país. La educación, salud y trabajo no son la prioridad de este gobierno ni para ninguno de los anteriores. Los funcionarios corruptos de esta cleptocracia solo se están pensando con cómo se cubren las espaldas. Este año fue electoral y está en juego un reacomodo de las fuerzas oscuras de siempre, las que han tenido sometido a este pueblo desde hace 500 años. Los empresarios y sus cámaras defienden la ilegalidad y esto no debe sorprendernos, pues han vivido y garantizado sus privilegios por medio de esta. Y bueno, vamos a resumir un poquito el texto por el tiempo y termina diciendo, ojalá que estas jornadas, las jornadas de movilización que se están viviendo, como hemos dado aquí cobertura en Noticias de Abajo, dice, ojalá y nos permitan despojarnos del ego y nos dejen articular y construir organización diversa, que nos permitan accionar fuertes, contundentes y organizados. Ojalá que en lugar de competir entre nosotras y nosotros, podamos ver el enemigo común, aún y a pesar del disentimiento y las diferencias, pues de eso precisamente se trata, que no pensemos igual. Me costó mucho poder escribir algo coherente después de tan burdo circo, pero callar y guardar silencio no es una opción para estos tiempos que estamos viviendo. Y es la página nómada.gt. Y ahora vámonos con más información del portal Caos en la Red. Nos comparten el artículo Duras críticas al gobierno de Bolivia por la extradición del comunista italiano. Y dice, el pasado sábado era detenido en Bolivia el comunista y refugiado político italiano Cesare Battisti. Battisti vivía hace años en Brasil. Sin esconderse, tras la llegada a la presidencia de Jair Bolsonaro, que manifestó su intención de extraditar a todos los bandidos terroristas a los que amparó Lula, decidió abandonar ese país creyendo posiblemente que sus derechos como aislado serían como asilado. Serían respetados por el gobierno de Evo Morales. Y bueno, nos ponen una carta que dice, el pasado sábado 12 era detenido en Bolivia el comunista y refugiado político italiano Cesare Battisti fue un activista militante revolucionario de los años 70-80 en Italia, donde fue condenado a cadena perpetua en juicios farsa por 4 homicidios y complicidad en otros asesinatos que él siempre negó haber cometido. Vivía hace años en Brasil sin esconderse y bueno. Posiblemente Cesare Battisti consideró que el actual contexto latinoamericano, el país andino, era uno de los pocos donde podría recibir un tratamiento adecuado a su estatus de refugiado. Sin embargo, en menos de 24 horas, su detención, el gobierno boliviano tomó la decisión de extraditarlo a Italia. Ignorando diversas peticiones a favor del comunista italiano, sin valorar siquiera su petición de asilo político y recibiendo por ello numerosas críticas dentro del país. Entre otros, se manifiestan abiertamente en contra de esta decisión Hugo Moldis, exministro en un anterior mandato de Evo Morales, y afirmó este compa que dice: se violaron derechos de Batisti al entregarlo y el costo político para el gobierno boliviano será alto. Y bueno, una de las duras reprobaciones, sin embargo, llegó del propio hermano del vicepresidente Álvaro García Linera, Raúl García Linera, que se declaró el pasado domingo avergonzado del accionar gubernamental, calificando de cobarde y reaccionaria la entrega de Cesare Battisti. Y bueno, en este contexto, dice: creemos que este domingo se ha perdido otra batalla y nos duele por el escenario donde se decidió, el de un gobierno que apoyamos, defendemos y respetamos. Por eso no significa que nos ahogamos los distraídos o miremos a un costado. Battisti no debería haber sido extraditado. Toda persona detenida tiene derecho a la defensa, y mucho más aún cuando se trata de alguien que había solicitado refugio. No solo no se le escuchó, sino que se le clasificó de terrorista y otros epítetos que están fuera del lenguaje entre revolucionarios. Y así continúa el despotrique en contra de Evo Morales. Entendemos que no por llamarse de izquierda un presidente o un gobierno progresista va a defender a toda la clase trabajadora por el hecho de existir, sino al contrario, siguen dinámicas capitalistas internas y nacionalistas y otros valores que muchos revolucionarios pues condenan, ¿no? O sea, entonces, desde aquí le mandamos un pudrete a Evo Morales por esta actitud y esperamos que no duerma bien en las noches por el odio que le enviamos. Y bueno, algo pues nos llama la atención, ¿no? Sin duda, que haya pasado esto, porque es un gobierno que ha tenido ahí sus cambios, ha tenido sus críticas, pero esto sí resultó bastante fuerte, y más que nada por este trato que hizo Bolsonaro con el gobierno italiano. Y que se da también en el contexto que hace unos días Maduro, que insistimos aquí el respeto a Venezuela, su autodeterminación y fuera manos gringas de Venezuela, nos queda súper claro, pero le da la espada de Simón Bolívar a Erdogan, ¿no? Al tirano de Turquía, y pues, o sea, ¿qué onda, no? Y eso pues, o sea, contradice mucho, pero bueno, en esta idea de la política internacional, pues estamos ahí como fichitas, ¿no? Y pues triste, lamentable estas acciones, y creo que son cosas de criticar, lamentablemente, para estos gobiernos que se llaman progresistas. Vámonos con más información. Y tenemos una nota de Caos en la Red, que habla de el barrio anarquista de Exarchia. Y dice así: donde los oprimidos construyan comunidades contra el sistema de dominación, negándose a ser subsumido en sus instituciones, sus casas, sus calles, son tratados como sitios abandonados. Aún más donde hay resistencia activa contra el sistema de dominación sistemática. El 10 de diciembre del pasado 2018, las ofertas finales de construcción de la línea 4 del metro de Atenas fueron propuestas. Una de las paradas de metro está programada para ser construida en la plaza del famoso barrio anarquista Exarchia. Plateia, la plaza de Exarchia, es el corazón de un barrio que es un lugar histórico y de viviendas del movimiento antisistema. Se ha peleado durante años por este espacio liberado y durante décadas se ha mantenido en lucha constante. El movimiento social en Exarchia, como en todas las partes, ha estado bajo constante represión policial y ha sido forzado a la asimilación del Estado y los planes capitalistas para la gentrificación y la pacificación. Es obvio que esta construcción conllevará vigilancia, presencia policial, control constante del Estado y, por supuesto, mejor comercialización y gentrificación de todo el barrio entero. La ocupación total de la plaza por la zona de construcción durante años significa abolir en un día un lugar de reunión público y reemplazarlo para dar servicio al flujo desmesurado de consumo y producción. Claramente que esto también es un estratégico, es para erradicar del barrio todos los proyectos de autoorganización en lucha, pero también expulsar a los marginados que encuentran refugio ahí. Además, el metro de Atenas ya es un sitio de exclusión de clases y control. Ha sido finalmente implantado el ticket electrónico y sistema de barreras. La expansión del metro viene acompañada con anuncios de planes lujosos de desarrollo urbano para toda Atenas. la historia es la misma en todas partes: desplazar violentamente a la pobreza y a los sujetos en lucha, que dan a este lugar público liberado un verdadero significado para hacer camino a la explotación de comercio. Un buen ejemplo son sus diseños para la calle Alexandras, donde los oprimidos construían comunidades contra el sistema de dominación, negándose a ser subsumido en sus instituciones, sus casas y sus calles, son tratados como sitios abandonados, aún más donde hay resistencia activa contra el sistema de dominación sistemática. Su estrategia de represión es la desertificación cultural del capital y el comercio. El plan para construir una parada de metro en la misma plaza de este barrio es exactamente el detonante para el principio del fin de un barrio que sus pobladores lo han hecho suyo gracias a décadas de esfuerzos y que no es legítimo ni de comercios ni es un negocio. No permitamos que se destruya este refugio para quienes tratados como criminales para el Estado por vivir fuera de él. La lucha sigue, cueste lo que cueste. Y bueno, pues sí, es pues muy importante también tener como en cuenta cómo el capital se logra logra inmiscuirse o filtrarse en todas estas esferas de convivencia humana, ¿no? Y bueno, pues lo vemos en los pueblos, lo vemos como pues intenta justamente a través de sus proyectos pues penetrar estas zonas y además, bueno, convertirlas, ¿no?, en negocio, como ha pasado también acá con las Ocupas, ¿no?, que para ellos es así como de, ajá, es un espacio que se disputa, porque es un espacio del capital que está en disputa, y que para el capital, pues bueno, es importante demostrar su poder. Y bueno, pues ojalá que este barrio se mantenga su autonomía, mantenga sus estrategias libertarias, y que pues el capitalismo pues se mantenga al margen. Bueno, vámonos ahora con un corte musical. Y estábamos preparando Amare, creo que era Amare Advertencia Lírica. Y bueno, de hecho, el día de hoy se está haciendo una encuesta en Facebook, ya hay varias respuestas. Estamos pidiendo pues que nos ayuden a definir algunas canciones para ese tema de la Guardia Nacional, y ya hay algunos, ¿no? Ejército Nacional de Masacre 68, Canción de los Soldados de Rolando Alarcón, Asesinos de los Crudos, Aquí No Es Donde de Resorte, Marmotas en el Bar, Nación Es un Estado y un Invento Militar, Los Tigres del Norte, El Avión de la Muerte, La Contra, Ejército Nacional, La Tremenda Corte, Yo No Vengo, Soldadito de Plomo, de Desobediencia Civil, Beto Quintanilla, Narcobatallón, Solo Le Pido a Dios, ¿Y Quién Dijo Que Todo Está Perdido?, Rodrigo González, El Campeón Olímpico, Mucha Policía y Poca Diversión, de Escorbuto, entre otras. Y bueno, siguen ahí en las redes, nos puede ayudar usted a... Y bueno, nosotros ahorita, para al menos este bloque, vamos a poner un bello tema punk, de Rip, que se titula Antimilitar. Y bueno, es una clásica de del punk, ¿no? Y bueno, vamos a escucharla y regresamos con más información. Bueno, pues ya regresamos con ustedes a este espacio de noticias y ahora vamos con las notas desde el ombligo del monstruo y en particular queremos hablarles de esta aprobación que se dio de la llamada Guardia Nacional, un cuerpo militar bastante polémico que se plantea como un cuerpo de élite que tendría a su disposición el gobierno federal, particularmente el presidente en turno, que ahora es Obrador, y que en un primer momento, de hecho, como su justificación, era que él llegaba al gobierno y que solo había 20,000 policías federales que estaban como a su cargo, ¿no? Aunque él como realmente como comandante de todo, pues según él podría mandatar sobre también las fuerzas castrenses. Pero bueno, que él nada más tenía 20,000 policías federales y su iniciativa es agregar a 50,000, bueno, más bien alcanzar el número de 50,000 personas en este ejército de élite y que pues estaría dirigido, regulado, organizado de forma castrense, es decir, militar, y que contraviene y que ha sido polémico porque durante las promesas de campaña, pues una de las promesas era la desmilitarización, ha sido de hecho uno de los temas o de las banderas de lucha, ¿no?, de los últimos años, de los últimos sexenios, ha sido la lucha contra la militarización del país y pues muchas personas han salido a denunciar críticamente esta decisión que ha tomado el gobierno mexicano. Y eso es como una de las problemáticas, pero en realidad esta aprobación en el Congreso faculta, bueno, y aparte una aprobación aliada con el antagónico del gobierno actual, al que derrotó, al que ha estado 70 años en el poder, que ha realizado masacres, desapariciones, lo que tú quieras, con el brazo militar a sus anchas y a su lado. El PRI se alió junto con Morena para aprobar esta reforma constitucional que necesitaba 2 o 3 tercios de la Cámara de Senadores, más bien de sí, senadores. El caso es de que los faculta, no solamente es la creación de un régimen especial que va a andar por ahí chingando a toda la población, sino que también los faculta para investigar todo tipo de crímenes. Todo el marco legal en el que se instauran ya es en el marco de pues una guerra civil ya declarada y un marco completamente totalitario en el que muchas organizaciones, individuos e incluso el Parlamento Europeo se han declarado en contra de México. Por favor, no aprueben este tipo de modificaciones constitucionales que llevarían a la intervención constitucionaria del ejército en la vida diaria de todos los mexicanos para resolver y para inmiscuirse lo mucho o poco que ellos determinen, incluyendo que el ejército mexicano tiene un goce de derechos que ningún país del mundo disfruta, ¿no? Tiene su presupuesto, tienen a disposición su presupuesto y ellos lo manejan como quieran. Tienen un mando militar en vez de un mando civil, entre otras, tienen sus propios juzgados, entre muchas otras cuestiones que hacen que constantemente los lleven a violar los marcos normativos civiles y a comportarse de una manera atroz con sus actuaciones en la población. Entonces, pues sí, pues un hecho que va a marcar sin duda la nueva administración a lo largo de su duración y que pues ha levantado bastantes críticas, no solamente por ejemplo los zapatistas, ¿no?, que es sin duda una postura anticapitalista y han levantado una crítica al gobierno de Obrador, sino por grupos de la sociedad civil, grupos de derechos humanos, ¿no? Llaman la atención, por ejemplo, las colectividades que se agrupan en torno a la campaña de Alto a la Guerra, entre otros, ¿no?, que estuvieron muy activos en esta denuncia y en esta campaña para intentar echar atrás la iniciativa de la Guardia Nacional desde plantear otras iniciativas, desde plantear también los riesgos que implicaba que nuevamente fuera una organización castrense la que estuviera dedicada a las funciones de la seguridad pública. Y bueno, pues una situación bastante polémica, insistimos, desde aquí sin duda pues estamos en contra de la militarización, y lo que ha derivado en muchos casos del país ha sido una serie de abusos que han quedado en la impunidad, porque pues aquí si te, por ejemplo, te mata un soldado, se va a un tribunal especial militar, y muchas veces ahí pues la impunidad o la colusión con intereses políticos, pues, y que aparte, bueno, la fuerza letal que tiene el personal militar pues no es comparable con el de los civiles, ¿no? O sea, y por eso cada quien tiene su espacio. Y bueno, no estamos en guerra, que sería, las Fuerzas Armadas se crearon según con el choro de que pues era para un ataque externo, ¿no? Para defender nuestras fronteras, etcétera. Pero bueno, hoy se quiere ocupar para la seguridad pública, y ha generado, insistimos, mucho rechazo. Y pues vamos a estar atentos. Y bueno, nada más como otro dato, se forma con 20,000 elementos de la Policía Federal, con otros 10,000 pues soldados de Sedena y la Naval y etcétera, y la Fuerza Aérea, y otros 10,000 de Naval y 10,000 de Sedena. Y los otros restantes es esta campaña que ahora han estado difundiendo ampliamente para que jóvenes se sumen a la Guardia Nacional, y hay todo un proceso de reclutamiento, ¿no? Y ya como último comentario, decir que las corporaciones que existen actualmente en México, las que se están mencionando, la Marina, la Sedena, la Policía Federal, todas esas tienen registrados casos de corrupción hasta las más altas esferas, de una putrefacción en esos sistemas militares, pero en todas sus esferas, encubrimiento de capos, alianzas con gobernadores para desaparecer activistas políticos, perseguimiento de luchadores sociales, todo lo que uno se puede imaginar que el ejército no debería hacer, lo hacen aquí en México. Con la impunidad de los gobernantes que están bajo función, o de las empresas que funcionan bajo los intereses de estos, ¿no? Entonces, pues, agregar eso, ¿no? Agregar que no se está reclutando gente nueva y con un currículum limpio, ¿no? Se está reclutando a gente ya corrupta, ya envilecida por las propias instituciones del Estado, podridas, a meterlas más a fondo y más fuerte en la... en el intervencionismo diario del país. Entonces esto es una problemática muy grave, y pues desde aquí de Noticias de Abajo nos posicionamos en contra, y esperemos que esperamos nos gane. Pues sí, más bien como medio vamos a estar atentos a este tema, que seguramente va a estar generando en general muchas voces, ¿no? Y aquí las vamos a estar comentando, así que bueno, pues un tema que se marca la historia de este país, y vamos con más información. Y regresamos con más información, y desde la revista de investigación Contralínea .com.mx, para el que lo quiera consultar, nos comparten el artículo Más allá del tren y lo maya, el neoextractivismo con rostro humano. Prioritario en el programa del nuevo gobierno es el llamado Tren Maya. Avanza aún con lagunas de tipo legal, técnico y de procedimiento. Se trata de un proyecto que va mucho más allá de un tren y cuyas complejas implicaciones son de tipo social y ambiental. Se trata de abrir la puerta al extractivismo y a la acumulación de capital, precisamente donde los gobiernos anteriores fracasaron. Las novedades sobre el gran proyecto del sexenio, el Tren Maya, se suceden a una velocidad vertiginosa. Aunque la cantidad y calidad de la información disponible no se corresponde al nivel de los avances, se multiplican reuniones informativas y se, al- y se alistan ceremonias para pedir permiso a la Madre Tierra, pero como comunidad académica socialmente comprometida, no podemos obviar algunas cuestiones que están quedando al margen y que ameritan bajarle al menos una marcha al acelerado proyecto y realizar un análisis más complejo. Todo discurso que propone nuevos proyectos de desarrollo cuyo objetivo es generar o explotar la riqueza y prosperidad de una región, se plantea contemplando el bienestar social de sus habitantes. Sin embargo, todos los proyectos tienen efectos o impactos que, si bien se espera sean positivos, también tienen consecuencias que impactan otros sectores de manera incierta. Queremos compartir algunas inquietudes que tienen que ver, por un lado, con los avances reales del proyecto en la región y, por otro lado, con las preocupantes lagunas de tipo legal, técnico y de procedimiento del mismo. Dado el impulso de los acontecimientos, las presentamos como crítica constructiva, amplia y prospectiva, como acompañamiento y vigilancia a la nueva administración. En primer lugar, se trata de un proyecto que es mucho más que un tren y cuyas implicaciones no se limitan a un concepto de lo maya, incompleto y apenas visible. La marca Tren Maya como árbol impide vislumbrar la profundidad del proyecto, en este caso de la selva. El tren, que será de pasajeros y de carga, transportará productos derivados del petróleo, comunicando y vertebrando las zonas económicas especiales. Por ello, proyecto estrella del sexenio anterior. Las zonas económicas especiales, específicamente localizadas en la región de la frontera sur, están planteadas como zonas de intensa acumulación del capital transnacional, que contará con amplios beneficios y exenciones de impuestos. Si a esto añadimos la reciente aprobada refinería Dos Bocas, Tabasco, y el proyecto del corredor transísmico que conectaría el eje Coatzacoalcos-Salina Cruz con el resto del país, encontramos que el Tren Maya articulará las industrias y maquilas neoextractivas del sur de México y norte de Centroamérica hacia los mercados mundiales. Mención y preocupación aparte es la intención de crear la primera zona económica especial indígena en el área de Valladolid, Yucatán, con el propósito de explotar y exportar los conocimientos sobre plantas y medicinas tradicionales de las comunidades indígenas y también para sacarlas de su subdesarrollo, aunque sea a costa de su identidad. No es descabellado pensar en Bayer dando empleo precario a las sabias abuelas mayas para exprimirle su conocimiento ancestral. Además, la localización y adecuación de la vía del tren servirá de entrada de otros proyectos energéticos, que a lo largo del derecho de vía federal se introducen literalmente en territorio hasta ahora vedado, incrementando riesgos e impactos ambientales de distinto signo. Estos proyectos, con el pretexto de la conectividad y regional y el pendiente de su impacto ambiental, complementan y resucitan la iniciativa del sexenio pasado para deconstruir un gasoducto, añadiendo la introducción de una red de fibra óptica en el mismo derecho de vía, y la construcción de 300 caminos rurales de concreto hidráulico o fuera de la misma. Segundo, apenas vamos en el segundo. Más allá de los aspectos técnicos, forestales y medioambientales del proyecto del tren y las demás infraestructuras, existe un ámbito muy complejo y de vital interés que hasta ahora no ha sido problematizado: sus implicaciones en términos de movilidad interna y migración internacional. El Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, anunciado en la reciente Cumbre Mundial de Migración de Marrakech de diciembre, pretende atraer inversiones y proyectos en el área de la frontera sur de México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, con el objetivo manifiesto de combatir el subdesarrollo y generar opciones para evitar la migración. Objetivos compartidos por el proyecto del tren. El plan es un paso más en la consolidación de México como país tapón de las migraciones hacia Estados Unidos y de la región frontera sur como territorio de amortiguamiento y contención. El Tren Maya, las zonas económicas especiales y las infraestructuras serán un mercado de atracción de las migraciones regionales y tendrán fuertes implicaciones en los procesos de movilidad interna de las comunidades, provocando dinámicas potencialmente conflictivas. Destacaremos brevemente apenas dos con sus múltiples aristas. La plusvalía de los terrenos estratégicos que provocarán la venta por parte de sus propietarios originales o los procesos de expulsión y o movilización forzada directa o indirecta, y su desplazamiento a los polos de desarrollo, provocando procesos de gentrificación urbana, proliferación de barriadas marginalizadas y ciudades espejo. La migración a las nuevas ciudades implica el despoblamiento temporal o permanente de comunidades originarias, no solo en términos poblacionales, pero también cultural e identitario. el descenso de salarios para los trabajos primarios por la alta oferta de trabajadores precarizados locales y migrantes regionales, frente a la llegada de trabajadores extrarregionales altamente especializados y con altos salarios, alimentarán dinámicas y conflictos de convivencia intercultural en entornos altamente competitivos. Y bueno, no queremos leerles todo el artículo, pero está buenísimo. A los que son, a los que pachamameros, les va a gustar. A los que quieren una crítica fundamentada sobre el tren, les va a encantar. Y a todos los compas críticos que realmente nos posicionamos en dudas sobre qué está pasando realmente con el Tren Maya, debería no, los derechos de vía, que si se construye o no, qué repercusiones tiene, deberían darle una leída crítica y a partir de eso pues empujar por un desarrollo sustentable, sostenible con la madre tierra y con la sociedad. Vámonos con más información. Y bueno, tenemos desde la que huelga, nos comparten un informe sobre el caso de Luis Fernando Sotelo. Y bueno, vamos a escuchar un audio, pero la nota dice: mientras el gobierno da discursos de libertad a nuestro compañero, lo mantienen secuestrado por el Estado. No importa cuán viciado ha sido su proceso, lo ilegal de las resoluciones, las violaciones a los derechos humanos que reiteradamente se han denunciado a lo largo de más de 4 años. El día de ayer, 16 de enero del año en curso, nuestro compañero Luis Fernando Sotelo Zambrano fue notificado sobre la resolución de la apelación que interpuso la defensa de los otros abogados, en contra de la negativa del juez 32 en materia penal de la Ciudad de México a otorgarle la amnistía a la que por derecho era beneficiario, en la que le resuelven confirmar dicha sentencia, es decir, negarle una vez más la libertad. No nos toma por sorpresa, pues ha sido clara la consigna del poder de mantenerlo privado de su libertad, intentando romper una y otra vez la moral de nuestro compañero. Sin embargo, aquí seguimos, junto a Luis, hombro con hombro, luchando por su libertad, sabiendo que no está solo, que no descansaremos hasta arrancarlo de las manos del poder que lo mantiene secuestrado. Sabemos que en esta lucha no estamos solos, pues acá abajo la organización y la solidaridad construye cada día el camino a la libertad. Que se unan las rabias, que sople el viento, que arrecie la tormenta. Campaña Luis Fernando Libre. Vamos a escuchar el audio. Última información sobre el caso de Luis Fernando Sotelo. Mientras el gobierno da discursos de libertad a nuestro compañero, lo mantiene secuestrado el Estado. No importa cuán viciado ha sido su proceso, lo ilegal de las resoluciones, las violaciones a derechos humanos que reiteradamente se han denunciado a lo largo de más de 4 años. El día de ayer, 16 de enero del año en curso, nuestro compañero Luis Fernando Sotelo Zambrano fue notificado sobre la resolución de la apelación que interpuso la defensa de los otros abogados en contra de la negativa del juez 32 en materia penal de la Ciudad de México a otorgarle la amnistía a la que por derecho era beneficiario, en la que le resuelven confirmar dicha sentencia, es decir, negarle una vez más la libertad a nuestro compañero. No nos toma por sorpresa, pues ha sido clara la consigna del poder de mantenerlo privado de su libertad, intentando romper una y otra vez la moral de nuestro compañero. Sin embargo, aquí seguimos, junto a Luis Fernando, hombro con hombro, luchando por su libertad, sabiendo que no está solo y que no descansaremos hasta arrancarlo de las manos del poder que lo mantiene secuestrado. Sabemos que en esta lucha no estamos solas ni solos, pues acá abajo la organización y la solidaridad construye cada día el camino a la libertad. Que se unan las rabias, que sople el viento, que arrecie la tormenta. Campaña Luis Fernando Libre. Bueno, continuamos con más información y en este bloque ya de El Ombligo del Monstruo vamos ahora con la siguiente nota que nos habla de la situación que vive el pueblo Zoque en la lucha por la energía eléctrica como un derecho Y bueno, pues vamos a compartirles esta nota que a su vez nos la comparte radiozapatista.org. El próximo 11 y 12 de febrero del 2019, la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, ANUE, de Chiapas, celebra su segundo aniversario en territorio zoque, en la colonia Nuevo Esquipulas, Guayabal, municipio de Rayón. La resistencia contra las altas tarifas de la energía eléctrica confluye con la lucha del pueblo zoque contra los proyectos extractivos en su territorio. Se trata de una lucha organizada que viene cobrando fuerza en años recientes. En Nuevo Esquipulas, Guayabal, entrevistamos a Román Díaz Gómez, uno de los organizadores del evento, quien explica la historia de la NUE y del movimiento indígena del pueblo creyente zoque en defensa de la vida y el territorio Sodevite, así como la lucha contra la minería, las hidroeléctricas y los hidrocarburos, así como también la delincuencia organizada. Y bueno, pues un pueblo que está en constante movilización. Y los invitamos a que escuchen el audio. Por cuestiones de espacio no vamos a incluirlo, pero les recomendamos que lo escuchen en radiozapatista.org y que ahí pues escuchen esta entrevista a nuestro compañero Román Díaz Gómez. Y bueno, pues desde aquí, pues nuestra felicitación por este segundo aniversario de resistencia de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Vamos con más información. Vámonos con más información. Ahora con un comunicado de Viva la Autonomía y el Autogobierno de Urapicho. A las comunidades y pueblos originarios, a los medios de comunicación, al pueblo de Michoacán, comunidad purépecha, a 15 de enero de 2019. La comunidad de Urapicho es una comunidad purépecha con cientos de años de historia en el pasado. Contemporáneo, durante el año 2012 esta combativa comunidad se levantó en armas en contra del crimen organizado. Posteriormente, en el 2015, en una decisión tomada por la Asamblea General, resolvió no participar en las elecciones federales y no permitir la instalación de casillas. Lo anterior, como expresión concreta de su libre autodeterminación en tiempos recientes, es una comunidad que lucha por su autonomía y autogobierno. El 13 de enero de 2019, las autoridades civiles, comunales y tradicionales de Urapicho y el Ayuntamiento de Paracho firmaron un convenio para la entrega del presupuesto directo a la comunidad, esto en legítima correspondencia con su número de habitantes, bajo un derecho constitucional e internacional y asesorados por el colectivo de abogados indígenas Huchari Uinapecua del Subconsejo Supremo Indígena de Michoacán. La firma del convenio les faculta administrar directamente la parte del presupuesto que proporcionalmente les corresponde, conformar un consejo de gobierno comunal y realizar un plan de desarrollo comunal. Todo lo anterior avalado por la máxima autoridad de la comunidad que es la Asamblea General. Desde aquí felicitamos y reconocemos profundamente a la comunidad originaria de Urapicho su caminar en un ejemplo de resistencia, dignidad y lucha, y también desde aquí convocamos a las comunidades de Aranza, Aguirán, Pomacuarán, Quinceo y Cheranastico para que continúen con su andar libre de libre autodeterminación, autogobierno y armonía. Ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo. Iratecni, Irescuni, Ka, Irateni, Iretani, Jincuni, Jarjanal. Y bueno, este es el comunicado que nos comparten de el Consejo Supremo Indígena. Vámonos con más información. Y nuestra siguiente nota de Educa Oaxaca, a través de La Minuta, dice: México ofrece tarjetas humanitarias a migrantes de la caravana. Un millar de migrantes originarios de Honduras y El Salvador que esperaban en la ciudad fronteriza de Tecún, Umán, buscando la forma de entrar a México, recibieron ayer jueves la visa de agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes les informaron que el gobierno de este país les entregará a todos los integrantes de la caravana una tarjeta de visitante por razones humanitarias, con lo cual podrán transitar por el país y obtener trabajo en México. Estamos bien contentos por lo que está haciendo el presidente de México para darnos el trámite para cruzar legalmente México para ir a buscar un empleo, dijo Maynor Obando, uno de los cientos de migrantes que este día empezaron su trámite en las oficinas del INAMI. El compromiso de las autoridades mexicanas es entregarles en un plazo de 5 días la tarjeta, Mientras tanto, les dieron un brazalete que contiene sus datos personales y que les garantiza su entrada y salida de México y Guatemala, de acuerdo con datos oficiales actualizados hasta las 6 de la tarde del jueves. El INAMI ha registrado a 969 adultos y a 148 menores de edad de las nuevas caravanas migrantes. Mientras algunos de los migrantes esperan buscar trabajo en México, alrededor de 2.000 personas optaron por entrar a México por el puente internacional Suchiate sin registrarse, prefiriendo continuar hacia los Estados Unidos en lugar de esperar la tarjeta. Vamos por el sueño americano, no por el mexicano, dijo un joven en el camino. O sea, qué bueno, gracias por la tarjeta, pero no, pero yo, ajá, y así, pues al fin que ni quería. Y bueno, continúa la nota, dice, entre el jueves y el viernes espera que arriben a la frontera mexicana unos 3.000 migrantes de Honduras y El Salvador. Bueno, pues esa es la nota y bueno, pues no compartimos las palabras de Maynor Orbando, pero es una... Pues las fronteras no deberían de existir en primer lugar, ¿no? Estamos en contra de todo tipo de fronteras, ¿no? Entonces, pues es un absurdo que también estén exigiendo o el gobierno se vanaglorie de dar unas tarjetas cuando pues el derecho humano a existir y a trasladarse pues es algo fundamental, ¿no? Así se pobló la tierra y así la diversidad ha crecido y así las culturas se han enriquecido. ¿Qué seríamos o qué sería cualquier país sin inmigrantes? Nada. Entonces, pues todos seguimos creciendo con los flujos transitorios de las comunidades. Pues sí, pues al parecer pues van a venir todavía más migrantes y bueno, pues al menos un poquito es pues que a través de las instituciones pues bueno, no los molesten a los migrantes y bueno, pues que tengan éxito en su paso por México, en su camino o en su búsqueda. Y ya para ir casi en la recta final de este programa, la agencia Subversiones nos comparte un artículo de fondo que también los vamos a invitar a que lo lean en subversiones.org. Trae un video, trae fotografías, trae un mapa, todo un estudio en torno a la lucha por la autonomía y la defensa del territorio en Huitzilapan, Estado de México, una zona que está muy cerca de la Ciudad de México y que también ha sufrido los estragos de estas carreteras y proyectos que han querido invadir su territorio. Y esta es una tercera entrega que hace el colectivo Subversiones de la serie Estado de México entre el despojo y la corrupción. Comparten el reportaje multimedia que nos introduce a través de testimonios de los pobladores directamente afectados a un México conocido por todos pero negado desde las instituciones públicas, donde un grupo de políticos, empresarios, oriundos de Tlacomulco han aprovechado desde hace décadas su paso como funcionarios del orden local, estatal y federal para acrecentar una sólida infraestructura empresarial. Después de las elecciones del pasado 1 de julio del 18 se ha generado mucha expectativa respecto a un cambio profundo de régimen gubernamental. Sin embargo, después del 1 de diciembre amanecimos no solo con un sistema económico capitalista y neoliberal intacto, sino viendo cómo se consolidan las nuevas alianzas político-empresariales, por ejemplo la Asociación de Empresarios por la Cuarta Transformación, encabezada por el multimillonario Javier Garza Calderón, dueño de una de las grandes fortunas de México y pariente de Alfonso Romo Garza, actual jefe de oficina de la Presidencia de la República y empresario que también forma parte de las poderosas familias Garza Laguera y Garza Sada de Monterrey. Por otro lado, se conformó el Consejo Asesor Empresarial de AMLO, que encabezan los multimillonarios Bernardo Gómez Martínez, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Jan González, Daniel Chávez Morán, Miguel Alemán Magnani y Ricardo Salinas Pliego. La poderosa clase empresarial mexicana pasó repentinamente de repudiar al supuesto populismo de AMLO a abrazar el nuevo proyecto de nación tan rápido como AMLO pasó de incluirlos en la mafia, en el poder, a decir que quiere ayudar y les tomó la palabra. Y bueno, es un artículo que, insistimos, habla de esta situación que vive el país, la recomposición política tras este cambio de gobierno y la lucha que está llevando a cabo Huitzilapan contra el despojo y la corrupción, como titulan este artículo. Y bueno, pues los invitamos a que lo revisen en subversiones.org. Y también, ya nada más para concluir, hay una nota también que sale emergente. Ha habido ataques allá en el estado de Chiapas contra una un plantón en Amatán, Chiapas. Esto está pasando en las últimas horas acá en México. Y bueno, hay ya heridos, hay mujeres retenidas. Este municipio ha también tenido pues momentos álgidos. Y dice, 2 heridos, 8 mujeres retenidas, 50 personas desaparecidas, 3 vehículos quemados, dejó un ataque de sujetos armados contra miembros del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común en el municipio de Amatán, quienes desde hace 5 meses mantenían un plantón frente a la sede del ayuntamiento para exigir la destitución del alcalde Manuel de Jesús Carpio Mayorga del partido Morena. El vocero del Movimiento Campesino Regional Independiente, las Mocrisempa MN, Eric Bautista Gómez, afirmó en entrevista colectiva que los pistoleros desalojaron aproximadamente a 200 personas que mantenían la protesta y cerrados 3 accesos a la cabecera municipal. Explicó que la agresión ocurrió casi a las 2 de la madrugada del jueves, cuando sujetos armados salieron de la casa del exalcalde Wilber Carpio Mayorga. Y bueno, vamos a buscar más información y seguramente en la siguiente edición les traeremos los hechos estos lamentables que está viviendo este pueblo de Amatán, Chiapas. Y bueno, sí, de este gobierno ahora hasta morenista, ¿no? Que es el que está también resultando aquí de los victimarios. Y bueno, pues sí, con esto estamos ya cerrando el noticiero del día de hoy. Esperamos que estas notas hayan sido de su interés. Y bueno, pues les recordamos la página de la página en internet, que es noticiasdeabajo.ml.wordpress.com. Ahí puede descargar el programa, escuchar los anteriores, los especiales. Y también les invitamos a que nos envíen sus comentarios, su opinión, sus participaciones, sus audios, sus entrevistas a noticiasdeabajoml@raizo.net. Y también lo pueden enviar a noticiasdeabajoml@gmail.com. Y también en las redes sociales nos pueden encontrar en el Facebook, en el Twitter, en el Diáspora, en Mastodon, en GNU Social y también ahí en las plataformas de podcast como iVoox, entre otras. Así que pues nos despedimos. De este lado estuvo Evo. Antes de despedirnos, les queremos invitar, va a haber una jornada anticarcelaria en solidaridad con con Miguel Peralta. Y bueno, hay un torneo de fútbol, por si se quieren apuntar, para el día 2 de febrero, ahí en las canchas deportivas La Muela, frente a la Facultad de Medicina Ciudad Universitaria. Pueden inscribir sus equipos de 5 o 7 jugadores y habrá premio para los primeros lugares y solo por 20 pesitos se pueden contactar. Y el contacto para inscribirse a este torneo se llama cascaralibertaria@gmail.com. Inicia a las 11 a.m. del 2 de febrero. Entonces, pues apunten su equipo y pues a seguir peleando por la libertad de los compañeros que, bueno, pues pese a la amnistía que según iban a conceder, pues hasta ahorita muchos de nuestros compañeros siguen presos y, bueno, pues ya está corriendo este año y, bueno, pues todavía no los vemos salir de las prisiones. Y bueno, ya que estamos en las invitaciones, también los invitamos a la jornada de movilización global contra los proyectos de destrucción y en defensa de la madre tierra, cada quien en sus modos, calendarios y geografías, pero si quieren coincidir, 25 de enero del 2019. El EZLN no está solo. En CDMX varias colectividades realizamos un meeting frente a Palacio Nacional, 25 de enero a las 5 de la tarde. Suma tu actividad, organízate, resiste, difunde. Sí, es una invitación que están haciendo varias colectividades acá en la Ciudad de México, en una que le han llamado la Asamblea de Rebeldías y Resistencias, y que están convocando de manera global a que el 25 de enero se puedan hacer acciones de todo tipo,